pone el barco y a mirar para Colima. Me subí a la copa el barco y a mirar para Colima. Como si tanto me quieres, como no te determinas. Como si tanto me quieres, como no te determinas. Llámame de la recostado una loma, dice a Rosalía, llámame de la recostado una loma. En este 44 carga la vida carmona, en este 44 carga la vida carmona. A despedir con mucho gusto y afán, ya me voy a despedir con mucho gusto y afán. Que siga y que siga el gusto y que viva Huehuetán. Siga y que siga el gusto y que viva Huehuetán.